Full Harmony. Yo no quisiera que te dejes, pero mami, si eso pasa, te hablo claro, ponme primero en la lista. Ella lo quiere a todos pa' ella, la amiga no es que le tire la mala, pero le dice egoísta. A ti no hay quien se resista, mi amor, no me insista. Me la como rico y bye bye, hasta la vista. Contigo en mente rodando en la autopista, es distinta, no todos la conquistan. Me tienes impaciente, impaciente, que a ti te quisiera hacer venir pa' siempre. Entre lujuria y placer, complacerte. Hay par de cosas que hacerte, mami, a ti no hay quien se resista. Mi amor, no me insista, me la como rico y bye bye, hasta la vista. Contigo en mente rodando en la autopista, es distinta, no todos la conquistan. A ti te gusta el bellaqueo, entonces somos dos. Ella voluntariamente se lo acomodo. No le importa, se graba chingando como la porta. Siento que ese totito me transporta. Lejos de este mundo, rumoran ni que se lo hundo. Aprovecha cada segundo. Ni porque tuviera gemela me confundo. Cada vez que se lo pongo, ella respira profundo. Intelectual en la biblioteca, pero se suelta cuando va a la discoteca. En cuatro paredes, si está conmigo la trepa, dile ese trili que yo no corro con feca. Mami, a ti no hay quien se resista, mi amor, no me insista. Me la como rico y bye bye, hasta la vista. Contigo en mente rodando en la autopista, es distinta, no todos la conquistan. A ti no hay quien se resista, mi amor, no me insista. Me la como rico y bye bye, hasta la vista. Contigo en mente rodando en la autopista, es distinta, no todos la conquistan. No hay quien te diga que no, por eso te aprovecha. Yo le puse un hype en la muñeca derecha. La detono de una porque es de poca mecha. Cuando voy a venirme en la cara se le lecha. Por la fecha esas nalgas no son hechas. Yo no soy cupido pa' jugar con arco y flecha. Con las piernas más rosas debajo de la mesa. Yo estoy loco por romperte como una promesa. A ti no hay quien se resista, mi amor, no me incita. Me la como rico y bye bye, hasta la vista. Contigo en mente rodando en la autopista, es distinta, no todos la conquistan. Me tienes impaciente, impaciente, que a ti te quisiera hacer venir pa' siempre. Entre lujuria y placer, complacerte. Hay par de cosas que hacerte, mami, a ti no hay quien se resista. Mi amor, no me insista, me la como rico y bye bye, hasta la vista. Contigo en mente rodando en la autopista, es distinta, no todos la conquistan.